Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre te jodonamos. Vení, vení, tomate una cervecita. Volvemos a Ofrendas Urbanas, las 20 y 38 minutos de este jueves. Y tengo el agrado de presentar a mi jefe, el señor Leandro Márquez, en el micro de Estudio Urbano. Buenos días, tardes, noches, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, Paul, Pablo, chicos. Muy contento, hoy un día agitado para mí. Empezó Mica, este espacio organizado por el gobierno de la Nación y abierto a todos los actores relacionados con el universo de la música. Un espacio, un mal necesario. Me parece que mi conclusión fue que se convirtió en un mal necesario. Imprescindible de aquí en más, porque es un punto de encuentro entre todos los actores, programadores, productores, músicos, de todo el mundo, gente de todo el mundo, armando charlas, debates, stands. Bueno. ¿Enfocado para dónde? ¿Para qué lado? ¿Qué es Mica? Para la gente que capaz... No sé exactamente qué quiere decir las siglas, pero sí es un espacio vinculado con el desarrollo y el debate y la reflexión sobre las industrias culturales. No solo la música, sino el cine... El mercado de industrias culturales argentinas. Bueno, claro, ahí va justamente con eso. Y bueno, y más necesario porque también tiene toda esa parte del lobby, ¿no? El famoso lobby, se juntan. El hombre lobby. El hombre lobby. Cada vez más importante se ve, ¿no? Hacer contactos, generar diálogos con otro, charla, armar, bueno, ver, caretearla mucho. Es un caretaje, está bien. Caretaje tremendo, un despliegue increíble en Tecnópolis. Me parece que es una buena invitación para ir y explorar y meterse en alguna charla. Sobre todo, hablábamos con los chicos de Hidrofobia, nuestros invitados de hoy. La importancia para los músicos nuevos, sobre todo, de pensar, a la hora de pensar su proyecto, no solo detenerse en lo estrictamente musical, sin duda hacer buenas canciones, aprender y estudiar música es fundamental, pero ahora, hoy por hoy, una banda nueva necesita como de otras herramientas, de otros recursos. Y bueno, desde Estudio Urbano, en definitiva es el micro de Estudio Urbano, ofrecemos un montón de talleres, cursos de capacitación, todavía hay inscripciones abiertas vinculadas con eso, con los oficios que se complementan con todo quehacer musical. Hay un montón, ¿no? Y también bajamos esa línea a las bandas, digo, justo venimos de tener muchas entrevistas después de tener las 20 seleccionadas de Proyecto Disco, que la pueden ver en estudiourbano.blogspot.com. Pero bajamos esa línea a las bandas, viste, de que tenés que armar tu propio equipo y que no alcances ya con hacer canciones lindas. Bien. Nuestros invitados, en definitiva, este micro también se trata de mostrarle al mundo bandas nuevas, un sonido nuevo que nace en nuestra ciudad y trajimos a los chicos de Hidrofobia. Ellos quedaron seleccionados el año pasado para el programa Proyecto Disco, entre más de, no sé, 500 bandas fueron elegidos, grabaron en Estudio Urbano y tienen un proyecto así, latente, vibrante, que nos van a presentar ahora. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Andrea, noches. Cantante y guitarra de Hidrofobia. Y acá estoy con... Lucas Matías, batería. Muy bien. Buena voz. Buena voz. El locutor. Tremendo. Creo que estoy perdiendo tiempo, ¿no? Sí. Quizás lo haces muy bien. No te voy a juzgar como baterista, pero sí, una voz. Puedo hacer las dos cosas. Igual si perdés el tiempo tocando batería, sos mal baterista. No. Todo lo contrario. No, fue un chiste muy ñoño, perdón. Del tiempo. Si perdés el tiempo... Bueno, okay, muy bien. Okay. Esto es Marizo, chiste de músicos. Tremendo. Bueno, Hidrofobia. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hidrofobia, ¿qué se trata? Banda que anda dando vueltas por el under hace unos cuantos años, cambiando de integrantes hace poco y arrancando una nueva etapa con un sonido nuevo, con canciones nuevas y nada, encarando esto que es... el espacio, digamos, hay un circuito en Capital en donde, bueno, nos estamos moviendo todos y estamos, como vos decís, tratando de abrirnos paso. Y acá andamos, haciendo canciones. Un circuito bastante colapsado, por cierto, ¿no? Bastante entre tanto, por suerte hay mucha banda, colapsado. Pero también hay pocos espacios y es difícil. Por eso hablábamos de la importancia de, bueno, no solo enfocarse en la música, sino es importante, ¿no? Digamos, es lo que hacemos, música. Claro. Pero bueno, sí, está colapsado y hay que aprender a hacer de todo. Así que está buenísimo Estudio Urbano en ese sentido. Tenemos un poquito, para ir entendiendo de qué se trata Hidrofobia, alguna canción de las que grabaron. ¿Tienen una para elegir? Tenemos, ese momento. Hemos grabado recientemente en un estudio, no sé si se puede decir, ¿sí? Se puede pasar el chivo, del Mate Estudio. Hemos grabado, así que sí, tenemos una canción para pasarles, En Busca de un Dios. Ahí vamos a escuchar Hidrofobia, dale. Muy bien grabado, está buenísimo, felicito chicos. Muchas gracias. Vamos a parar un toque, volvemos a Estudio Urbano. Les contamos una re noticia, que hace 2 semanas volvimos con el programa de radio que tenemos en FM Sur. ¿Qué onda, Lean? ¿Cómo se viene eso? Muy lindo, muy linda experiencia, muy divertido, como siempre, hacer radio y el programa está bien, está funcionando. Un bombardeo de bandas nuevas, de música nueva, sonando sin parar, sobre todo los 2 primeros programas que tuvieron como primicia los preseleccionados primero para Proyecto Disco y ayer los seleccionados que van a ser parte de esta camada de músicos que se meten en estudio de grabación, tocan, tienen difusión, los acompañamos en la medida que podemos en su desarrollo, ojalá hacia el mundo profesional de la música. Así que estamos muy contentos con eso y también ya arrancando la convocatoria para el concurso de bandas que organiza el programa, Bandas al Aire. El otro día estaba pensando para la comunicación, ¿no? El concurso más que, y el concurso que tiene más aguante, el concurso que hace 6 años que sigue existiendo, que no depende de una marca, de una campaña de marketing para existir. Es un concurso que tiene como objetivo mostrar, darle visibilidad a bandas nuevas y al final del camino una se graba un disco, pero durante el trayecto todas tienen presencia, se escuchan sus canciones, tienen premios intermedios. Estamos muy contentos también con eso y eso, ¿no? Seguir generando espacios, ventanas para que las bandas puedan mostrar lo que hacen. Es un mundial de bandas súper divertido que termina. Sí. La final es un caos de 500 personas llamando por teléfono. La verdad, está buenísimo. Ustedes con Hidrofobia se pueden anotar. Y ¿nos podemos anotar? Claro, porque no sabíamos. Sí, ustedes grabaron este año, no pueden, pero el año pasado sí pueden. Muy bien, genial. Ah. ¿Y estos CDs que tienen acá, qué son? No, este es, estamos por tocar, ¿puedo contar la fecha? Vale, sí. Ya que estamos por tocar el viernes 19 en el templo, junto a una banda increíble que la verdad que la voy a nombrar, muy muy buena, Fuji Trio se llama, muchas influencias spinettianas como les gusta, y con la entrada vamos a regalar un CD que estamos armando, porque todavía no vemos, digamos, no editamos lo nuevo todavía, así que estamos con el EP de Estudio Urbano, sacándolo y regalándolo con la entrada, así que bueno, estamos armándolo así caseramente. ¿Dónde se encuentra la info de ustedes? ¿La gente que escucha aquí? Mirá, podés visitar la página que es www.hidrofobiarock.com.ar, que la ha hecho un amigo, Alejandro Camilleri, pasó el dato, muy buen diseñador de páginas. Y ahí pueden encontrarnos, o bueno, todos los medios, Facebook, SoundCloud, MySpace y todas esas cosas que andan pululando en internet. ¿Cuál es el principal desafío para Hidrofobia este año? ¿Las metas hacia corto plazo? Mira, hoy por hoy lo que queremos es tocar lo más que se pueda, capaz que salir un poco de esto que te hablaba del circuito de capital que está atascado, salir a provincia, cosa que nunca pudimos hacer por diferentes factores, e ir encontrando oyentes, gente que le interese lo que hacemos, y vincularnos más con bandas que tengan que ver con lo nuestro. Muchas veces terminás tocando en un boliche con una banda de reggae, otra de hardcore, otra de thrash metal, y decís, ¿qué tengo que ver acá? Claro. ¿No? Por una cuestión del circuito, que está medio así, pero la idea es otra cosa. Ya arrancamos el año armando un homenaje al Flaco, a beneficio, para vinieron 300 personas, por suerte, juntamos un montón de cosas, y así es como encaramos el año, y así es como lo queremos continuar, digamos, haciendo otro tipo de movidas. Muy bien, muy gestionando. Muy pilas los Hidrofobia, un gusto tenernos nosotros, y la pregunta de rigor, ¿no? La clásica pregunta del programa que se la vas a hacer vos, Pablo. La gran pregunta, claro, ¿cómo no voy a saber cuál es la gran pregunta? Este programa, Ofrendas Urbanas, tiene un nombre por algo, que es una ofrenda urbana. ¿Ya saben qué es? Le explicó nuestra productora Cintia. No, nos ha explicado qué es la... Es un recorte de la realidad que de repente te pareció una foto, un video, te pareció algo artístico en tu vida. Yo la voy a contar, pero si los deprimo, es culpa de ustedes. Bueno. Así nomás se los digo. Si después se van deprimidos llorando a la casa, a mí no me culpa. Una de las canciones que grabamos en Estudio Urbano, Puente, es un recorte de una escena que me tocó vivir arriba de un bondi, un colectivo, pasando el puente de Agronomías, se para el tránsito y lo que veo es... Acá viene el morbo. Veo un camión de basura, una lona que tapaba un cuerpo chiquito y una bicicleta, con lo cual, bueno, nada, infiero que lo había pisado. Y la mamá corriendo, cruzando Avenida San Martín y desplomándose en la mitad. Y realmente tuve que hacer ese recorte. O sea, no me quedó otra que hacer ese recorte. Y no me quedó otra que bajar y plasmarlo en una canción para sacármelo de encima. Esa es mi ofrenda. Ahí va. La deprimí, ¿no es cierto? Al aire con una perdón. La ofrenda en sí es la canción. La ofrenda en sí es la canción. Es el resultado. Quizás la canción... Bueno, qué sé yo... La canción es algo bueno dentro de todo, ¿no? Entre todo eso que pasó, pero bueno. Es que una canción termina siendo una ofrenda urbana. Y acá vamos a prender fuego al aire a una persona. Lean, nunca dijiste una ofrenda urbana y estamos al momento... No, pero para mí no son historias tan largas. El otro día pensaba, nunca tengo como el timing para sacar la foto, pero había, no sé por efecto de qué fenómeno natural, vi un semáforo como todo derretido, doblado, y dije, le tengo que sacar una foto y mandarla. Era como algo muy bizarro, muy loco. Muy de los relojes de Dalí, así como derretido el semáforo en el puente en la Avellaneda, cerca del el puente Cacho Sacardi. El puente de ferro, tremenda, divina. Yo estacioné dos veces el auto en lugares donde no podía abrir la puerta y tenía que sacar. Eso no es una ofrenda, pero me dio mucha bronca. ¿Dos veces el mismo día? Sí, ahora mismo lo tengo. Se va contra un palo que no me deja abrir la puerta. Perfecto. Bueno, agradecemos a Hidrofobia por venir, a Legan por conducir este programa, este micro. Perdón, me hablaban el tolo, no tengo experiencia en la radio, me desconcentré. La fecha. Vamos. Que nos agradecía. Futuras fechas. Viernes 19 de abril, 23 horas, junto a Fuji, en El Templo, que es Carlos Calvo 3778, en el barrio de Boedo. Es un lugar nuevo, ¿no? Me dijeron justo. Es un lugar, sí, relativamente nuevo. Antes era un pool y ahora se convirtió en un lugar que está muy bueno y tiene comida, tiene barra barata, buffet y qué sé yo. Y está bueno. Y hay jam session antes, así que el que quiera tocar se trae su instrumento, se une a la jam y después no se escucha. Comida buena onda. Bien, y resumimos también el micro con las con la actualidad de Estudio Urbano. En este momento hay cursos y talleres vinculados con los oficios de la música, muy baratos y muy interesantes. Métanse en Estudio Urbano gcba.blogspot.com. Estamos también arrancando con la convocatoria al concurso Bandas al Aire, el concurso que organizamos con el programa de radio. ¿Y terminó Dale Rec? Termina el lunes. Termina el lunes. Si tenés una banda y tenés tu disco a punto de meterse en el horno, listo, preparadito, cocinadito, mandanos un proyecto que te lo podés grabar directamente en Estudio Urbano de manera gratuita. El disco entero. ¿Sí? Así que bueno. Música. Muchas gracias, Estudio Urbano. Muchas gracias, Hidrofobia. Nos vamos con un tema. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos, primero, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y nos vamos con En el Aire. Ahí va, vamos a escuchar En el Aire. Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20 a 22. 88, 88.